Vaya, pues, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, tenemos algo pendiente. Además... Mira, ahora no solamente se me metió el diablo a la cabina, sino también el diablo se me ha metido al teléfono. Un saludo enorme y bueno, también quiero aprovechar. Felicidades porque con los sabineros, sabes que caíste conmigo al 100. Comentarte que la canción que pusiste es del disco más reciente del año pasado, grabado en el Gran Rex y... justamente de 500 días para una crisis. Muy buena rola, la primera. La segunda es que este es el Día del Padre en Estados Unidos y quería felicitar al mío que está por allá. Ah, sí. Este es el tercer domingo de junio. Así que para todos los padres salvadoreños que residen en Estados Unidos, hoy es el día, ¿verdad? Para ellos que están allá. Sí. Aquí fue el 17, ¿verdad? Sí, nos lo celebraron bastante. Fíjate que nunca había habido tanta algarabía por el receso obligado. Aquello de que todo el mundo comentando, no, mira, si es choto. ¿Ah? Bueno. Y remunerado, decían. Remunerado y de choto. Sí. Por parte de los padres de la patria y las padras. Sí, ¿verdad? Los padres y las padras. Los madres y las madres. Interesante estado de programa, a pesar de los efectos... del diablo, ¿verdad? Sí, mira, hemos... efectos diabólicos, pero creo que ha habido bastante witty-witty con el aspecto del tema que tocaste, y te digo, nos ha gustado a muchos, no importando la música, sino escuchar los conceptos, todo lo que la gente opina. Es también, bueno, es periodismo igual. Sí, yo siento que es algo... necesario, porque vaya, si yo como ¿qué te diría? Como político no puedo hablar, resulta que tengo a mi director de comunicaciones, a mi director de medios, que para eso lo tengo, o los asesores. Asesor para hacer nada, ¿verdad? Entonces lo menos que podrían hacer es siquiera estudiar gramática. Es que mirad, no son asesores, son sugerentes. Sugieren que lo que hacen, no son sugerentes, no, que sugerentes. Sí, fíjate, yo creo que muchos así lo son. Recuerdo una historia, a mí me pasó, me dijo alguien, fíjate que yo quiero proyectarme, cuando todavía no se había proyectado mucho, no voy a mencionar su nombre, pero saquen sus conclusiones, y me dijo, mira, fíjate que yo quisiera ver si tú me podrías asesorar para poderme yo proyectar, porque mis ambiciones están fuera, más allá del ámbito local. Wow. Entonces, vaya, mirá, le dije, yo lo haría con mucho gusto. Pero hay un inconveniente, que es un inconveniente grande. Yo te voy, no a sugerir, yo te voy a decir lo que tenés que hacer. Claro. Y yo tengo mi geniecito. Entonces, ya, añadí, le dije, vos tenés el tuyo. Y entonces resulta que un día de estos no te va a gustar que yo te esté mandando e imponiendo las cosas, y me vas a mandar a freír castañas a Noruega. Entonces, mira, mejor dejémoslo así. Tenemos una amistad, entre comillas, simpática, que quede así. Vamos a seguir siendo amigos, no que voy a trabajar para vos y vamos a terminar siendo enemigos. Exactamente. Porque mucha gente no se deja guiar. No se deja guiar, no quiere entender que a veces se equivoca y que no siempre tiene la razón. Eso de las muletas, ¿cómo se llama? Es una muleta que yo tenía, y te digo, en mi trabajo me la han quitado, porque ¿cómo puedo estar yo con un médico, mi doctor, presentándole este medicamento? ¿Cómo se llama? Sí, tengo que saber cómo se llama. Sí, porque esa es otra. ¿Cómo se llama? Si todos tenemos muletas. Y a mí, ¿sabes qué me ha servido mucho? Que desde agosto para esta fecha, tenemos los podcasts de 1900 ayer. Y ahí te escuchas. Ahí me escucho, y entonces digo, ay, ¿cómo dije esto? Cuando entrevisto y paso de una pregunta a otra, en lugar de empezar con la pregunta, siempre uso el... Y ahora, ¿podrías decirme por qué y el ahora? ¿Qué tiene que ver el y ahora? Ah, estás en este momento. Ajá. Continúa. Sí, entonces cuando podés usar otra cosa, en lugar de estar usando esas muletas. Yo creo que a todos nos pasa. Sí, yo me recuerdo inclusive cuando estaba en radio, yo me escuchaba todas las entrevistas de todas las radios para no preguntar lo mismo. Y la pregunta es la pregunta. ¿Por qué preguntas? Si es platicar, es comentar, comentame, contame. ¿No? ¿Qué te parece El Salvador? Tipo, yo me acuerdo que estaba entrevistando a Miguel Mateos, primera vez que venía, se iba bajando del avión, ¿y qué le iba a parecer El Salvador? Decime, pregunta más tonta. Es cierto, eso es cierto. Yo recuerdo también, una vez la hizo Chamba Castellanos, pero la hizo bien porque ya tenía días de estar aquí Facundo Cabral. Ah, okay. Y le dijo, Facundo, generalmente, e hizo énfasis en precisamente lo que tú dices, generalmente a un artista al nomás llegar al país le preguntan, ¿qué te parece El Salvador? Cuando lo único que ha conocido son las gradas, o en aquella época, cuando había gradas que llegabas al aeropuerto internacional de Ilopango, ahora son las mangas, acabas de entrar, entonces, ¿qué te va a parecer? Entonces ahí le preguntó, tú ya tienes días de estar y quisiera saber qué te parece. Ahí estaba justificada, pero es una de las de hule, siempre la hace. Exactamente. ¿Qué opinas? O preguntarles de política cuando ellos lo menos que saben. Son cosas que uno aprende en la vieja guardia cuando se es un poco viejito. Tú sos de la vieja guardia, a mí me enseñó el pájaro Melara y sabe que era estricto, yuca, y aprende bien. Y lo poco que sabemos, lo practicamos aún. Pero te felicito porque el día ni se ha sentido, la mañana, te digo, le he pasado, ya jardineé todo lo que tenía que jardinear y me cayó la llamada. Ya limpié mi estanque, barrí, ¿a qué hora me cae la llamada? ¿A qué hora? Y mi madre es hasta que ahorita. Vaya, qué bueno. Gracias, oíste. Y felicidades a los padres allá en Estados Unidos, ¿verdad? Que la pasen bien, especialmente el mío. La va a pasar bien porque últimamente me he dado cuenta que han dado viajando. Sí, se la ha dado de galán. Está bien de galán. Mi tata. Bueno. Cuídate, Sergio. Adiós, Henry. Mucho gusto. Entonces, no solamente el diablo se metió en la computadora, sino el diablo también se metió con todas las de ley en el 22-23-0172. ¡Aló! Hola, Sergio. ¿Qué tal? Aquí ya volvimos esto un talk show, mira. Tranquilo. Fíjate que solo te quiero decir que realmente las cosas suceden por algo. Cuando te pedí las canciones de Big Brother, ¿recordás? Ajá. Mañanita, te pedí también la de Kiss. Pero empecé a matarme de la risa y realmente digo de qué sirve a veces la tecnología cuando era más fácil poner un disco acetato que jamás te falló. sí te fallaban, fíjate que no, a veces se rayaban, remoto, ¿no? pero tenías tus mañas, porque recuerdo que a veces se te rayaba, ¿y a qué recurrías? Al viejo truco de la peseta, porque encima de la aguja le ponías la peseta para que hiciese más peso y no saltase. Sí, definitivamente. Pero mira, ha sido un programa inolvidable, definitivamente, como dicen todos los amigos, hemos gozado. Y lamentablemente, pues sí, a veces los discos duros, el formateo y todo, y el auxilio que jamás te llegó. Pero bueno, sí, fíjate que no me... Buenísimo, te felicito, no... porque ahí se nota el profesionalismo de la zona. Es la realidad, Sergio. Saber disimular... Saber en un momento dado mantener el carácter. Yo no disimulé, dije auxilio. Pero mira, mucha gente nos ha parecido más que agradable. Porque bueno, antes se metía de pata. Yo me imagino que te acordás aquellos cortos que cuando quedaba era un bache. Bache se llamaban, sí, correcto. Era caro. Sí. Era caro y creo que les caía multa, ¿no? No, lo que nos caía era una bandeada o un cosco. Ajá, yo me recuerdo que un locutor, no sé quién de ustedes, una vez dejó el micrófono abierto. A todos nos pasa. Palabra con J, ¡no! Sí, a todos nos pasa. A mí me pasó, ya de viejo fue lo peor, y me pasó porque no me avisaron que estaba al aire. Sí. Y entonces estaba platicando con el zurdo Bustamante. Solía hacerlo en las mañanas y decía, ese es el pensar de Gallardo. Pero ese día ni siquiera dijo, este es el pensar de Gallardo, sino, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? Y entonces yo creí que estaba fuera del aire y dije una grosería grandísima, porque recuerdo que acababa de venir de México y me había asombrado el hecho de que la visita papal había sido mercadeada como que si fuese una figura, como que si fuera Madonna, va. Porque incluso hasta en las papitas habían, compre su papita y tendrá del Papa la estampita. ¿Qué tal eso? Sí. Entonces yo comenté que los tururu tururu mexicanos habían hecho eso. Y no me di cuenta hasta que llegué a mi trabajo. Mi jefe era mexicano y me mandó a llamar a su oficina. Hey, mira, te caemos mal nosotros. No le digo para nada, ¿por qué? Ah, es que hoy dijiste tal y tal y tal cosa. ¿Y cómo que dije? Sí. No te creo. Y al rato habían llamado de, ¿cómo se llama? De la Anunciatura a la radio, y la dueña de la radio me llamó para regañarme. Sergio, si yo está ya viejo, me dijo, mire lo que ha hecho. Porque ahí era, no era por lo que había dicho de los mexicanos, sino porque había comparado al Papa la forma de mercadearlo con Madonna. Bueno. Pero sí, a todos nos pasa, fíjate. A todos. Bueno, que tengas un feliz domingo, lo que falta, y desde anoche te tenemos en línea, y viendo éxitos musicales, por ahí. ¿Te gustó? Ah, súper, súper. Olvídate. Es que es épocas que verdaderamente a veces el gordo también, Max, se pone ahí que cada el fin de mes, de un día, lo dedica. Pero aún así, por mis hijos ya se me pegó esta radio. Desde que todos los días la escucho. Todos los días ando con Vox. Sí, andas desde temprano con Max y con, con Bundio. Con Bundio, el cuarto de los niños. Uh-huh. Terrible. Bueno, Sergio. Bueno, te agradezco, pues, y entonces vos fuiste el causante de eso porque le echaste la maldición con Hey Big Brother. Pero mira, me quedé con mi gusto. Hasta el fin la puse completa. Yo sé, no te agradezco. Vaya, pues. Te agradezco. Si tenés ahí la de Kiss, la pusiste o no sé si... Sí, no, la puse también y la puse completa, esa sí. Es que la grabé. Vaya, pues. Siempre decís 3, 2, 1. Eso voy a hacer, fíjate. Okay, hermano. Vaya pues. Cuídate, feliz día, gracias. Bueno, cosas. Hablando de los sabineros, ya tengo lista el intento de la siguiente melodía. ¿Aló? Así es. Ya me voy. Muchas gracias por haberme ayudado. Gracias por sus opiniones. Gracias por haber convertido esto en un talk show. Que primero fue de gramática y luego fue de política. Que no debería de haber dicho absolutamente nada. Pero dije, qué pena. Bueno, querido compañero, bienvenido sea. Gracias, igual. Aquí lo estaba esperando yo como agua de mayo. Sí, y con justa razón, porque fíjese que hoy me falló, se me metió el diablo en la computadora y dijo, que venga rápido, que venga. Ah, y mire, aquí me tiene que poner el... Voy a ayudar. Sí, por favor. Váyame. Por favor, aquí en esta me tiene que poner el ¿cómo se llama? El programa de los comerciales, mientras tanto. Ay, la canción de la princesa, pero esta no era la que yo quería. Yo quería la de la noche de bodas. Esa era la que quería. ¡Aló! ¡Hola! Con tu sucia camisa. ¡Hola, hola! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Aló! ¡Aló! Ah, pues no quieren hablar conmigo. Va, al fin me colgaron, pero algo hicieron. No era la princesa la que quería la noche de bodas, pero como se metió el diablo, a ver si me... ¿Aló? ¿Hola? Hola, Sergio. Hola. Ajá. Qué barbaridad, qué bueno que logré. Carlos Bautista, ¿te llama? Hola, Carlos, ¿qué tal? Mira, en la colita quiero saludar a mi esposita, que es maestra. Ah, mira, eso está muy bueno. Sí. Esto, bueno, una suerte. Mi esposa es educadora especial y se ha dedicado a la docencia con niños, educación primaria, me consta que la quieren, la adoran, y es una magnífica maestra, sobre todo de la vida, de las de antes, dice. Ah, de las de antes, de las que no expulsa a los niños. Ajá, cabal, no, la quieren mucho y enseña bien el idioma. Eso sobre todo, ¿no? Y solo uno más, aventajado, sino que avejentado soy yo, ¿no? Bueno, Carlos. No siempre le hago caso. Mira, pero que... Mira, gracias, el programa estuvo bastante sui generis, pero lo sacaste adelante. Mira, me gusta ese término, bastante, ¿qué te diría? Generoso. Sí. Sui generis. Sí. Vaya. Ok, Carlitos, muchas gracias. Saludamos a la Lupita, entonces un abrazo. Y en la Lupita estamos saludando a todos los profesores salvadoreños que hacen muy, muy buena labor con los recursos pocos que tienen. ¡Aló! Hola. Hola. Quería saludar a mi hijo que está cumpliendo 9 años ahora, Diego Alexander Asensio. Vaya, mire, cayó cabal en la última llamadita. Sí, ahí está nadando en la piscina ahorita. Ah, qué rico, está hecho un delfín. Sí. Qué sabroso. Bueno, entonces, celébreselo bien y gócelo bastante. Que si uno no los goza cuando debe, cuando siente, ya están muy grandes y ellos ya no quieren gozar nada con uno. Así es. ¿Verdad? Oye. Feliz domingo. Vaya pues, muchas gracias, cuídense bastante, y felicidades, gracias por ser ustedes tan... ¿Aló? ¿Hola? ¿Yo? ¿Sí? Bueno. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Qué pasó? A ver. Ah, se le fue, dijo, ya no. Bueno, hoy sí digo ya no, muchas gracias por haberme aguantado durante... este tiempo. ¿Aló? ¿Hola? Sergio, ¿puedes hacer lo último si eres tan amable? Hay una historia de la maestra que usted ponía en la femenina, ¿no? Yo sé, pero fíjate que te la voy a tener que deber para el próximo domingo, porque todas las 4 horas he tenido, digo, las 3 horas, he tenido, ya ni siquiera puedo sumar con la atención, he tenido problema con el tal disco duro. Te prometo que lo primero que haga el próximo domingo es dedicarle en diferido ese poema. Gracias, Sergio, feliz tarde y buen provecho porque vamos a ir a almorzar, ¿eh? Pero quedamos así, ¿eh? Gracias, Sergio. Ahí firmado. Gracias, y como maestro que eres, también un abrazo y felicitaciones. Favor que me haces, gracias. Ah, viéndolo bien, sí es cierto, sí fui maestro, di clases en la Tecnológica. Bueno, gracias, cuídense mucho, pórtense bien, y eso gracias a mi amigo el licenciado Lousel y también a la licenciada Arely y a Nelson y un montón de gente más. Bueno, Gracias, las 12:03, ya me voy, ya me voy. 94.5. Con cada sonido me estremece y siento su vibra. Vox FM, yeah.